1. Granja Huerto Pachamama. La agricultura urbana como acción comunitaria. El espacio era bastante grande, como te explicaba, era desde aquí hasta donde estaba la puerta del huerto. Era toda esa cuadra del espacio de las monjas. Pero debido a que dejaron de recibir varios aportes, comenzaron a vender por partes los terrenos. Sin embargo, el huerto todavía se mantiene, se conserva y es un proyecto no solamente de la iglesia, sino que también involucra a gente de la comunidad para la producción de verduras, hortalizas y sacarlos a la venta. Los productos también son bastante económicos en comparación a los del mercado y son mejor porque se supone que es un huerto orgánico. Y con eso también hacen obra social para Cáritas, entregan la comida para el centro infantil. Aquí también funciona el centro infantil, entonces una parte de lo que produce el huerto también entra a la cocina del CIBB para que den la alimentación a los niños. Del barrio la mayoría. O también son voluntarias que vienen a pasar tiempo aquí con las monjas. Y antes tenían, dentro del terreno eran 4 casas. Entonces cada casa tenía como su organización de monjitas dentro de cada casa. Y era muy bonito cuando hacían, por ejemplo, las pastorales juveniles, nos traían acá. Entonces cada grupo de jóvenes iba a una casa y tenía relación con las monjitas, veía cómo vivían, cómo comían, cómo limpiaban sus habitaciones y todo. A nosotros en el catecismo nos traían acá para las convivencias con los otros chicos. Y nos hacían sembrar, compartir con el resto de los otros chicos que no les conocíamos. ¿Y qué más? Eso. Y también, jugar dinámicas, activaciones. Era divertido. Y también sabían vender cosas. ¿Era solo comida, solo eran alimentos o también era ropa? ¿O se distribuía? La tienda de Cáritas. La tienda de ropa de Cáritas, pero después, como te digo, como van vendiendo por partes, parte del terreno ahora ya es el centro comercial y la tienda de Cáritas pasó a la iglesia y la biblioteca también, que tenían aquí biblioteca, pasó a la iglesia. Lo que yo veo es que aquí que el municipio implanta full lo que es huertos urbanos, en el sentido de hacerlo en tu casa, tu propio huertito, en tu terraza, en tu patio, en donde sea, pero algo así como comunal no he visto, de hecho me acabo de enterar. También hay un huerto pequeño, pero eso solamente lo manejan los de emprendimiento, que les permiten vender dentro de la administración zonal. Entonces ellas cosechan lo que les da su huerto de la administración zonal. Y la administración también les da las semillas y les provee como talleres de cultivo, de manejo de saludable de las hortalizas y de ventas también. Dentro de su casa en la terraza ha puesto plástico toda la terraza y ahí armado su super huerto. Y tiene desde plátano hasta café. Entonces tiene un super huerto y ella comparte las semillas o las matitas con otras personas que estén interesadas a continuar con esto del huerto en su casa.